aunque aparece en el boletín. Esta tarde el programa está a su cargo y queremos invitaros para que hagáis planes para asistir. Va a ser un programa muy, muy especial. Creo que vamos a quedar impactados con su temática. Y también recordaros que la Semana de Oración continuará desde mañana domingo hasta el próximo viernes a las 8 de la tarde. Concluiremos el sábado a las 11 de la mañana con el culto, aunque luego tendremos un postre especial con la cena judía. Haced planes para poder encontrar un hueco en vuestra agenda para acercaros a la iglesia. No os vas a sentir defraudados y os puedo asegurar que va a ser una experiencia muy especial. Estoy convencido de que el Espíritu Santo tiene muchas ganas de trabajar en nuestros corazones porque falta nos hace. Y ya para no dilatar más el tiempo de la predicación, que es lo importante, permitidme simplemente un par de pinceladas de la parte profesional de nuestro orador. El pastor Manuel Martorell es muy conocido en nuestra unión. Es un pastor que además este año celebra sus primeros 50 años de ministerio. Fijaos, tenemos la oportunidad de compartir con él sus primeros 50 años. Él comenzó en el año 1957 su ministerio pastoral en la iglesia de Barcelona. Luego estuvo en Lérida. De allí fue llamado a servir en la Unión como responsable de radio de la iglesia del Hogar. Desde allí pasó a ser el director del departamento de jóvenes. Estando en el departamento de jóvenes recibe un llamado para ir a África y sirvió durante 8 años en la República Centroafricana. Al regresar a España continúa sirviendo durante 8 años como departamental de jóvenes. Entonces, en cuanto comience a predicar, por la energía que transmite os vais a dar cuenta por qué razón ha servido durante tanto tiempo con la juventud. Cuando acaba su ministerio en el departamento de jóvenes sigue trabajando con la juventud. Marcha al colegio de Sagunto como preceptor y como pastor de la iglesia. De allí marcha por 8 años al distrito de Bilbao y una vez jubilado prolonga aún su actividad para la Unión Española sirviendo 3 años más como pastor de la iglesia de Santander. Y aunque jubilado, en cuanto le escuchéis hablar os vais a dar cuenta que está más activo que nunca o tan activo como siempre. Damos gracias al Señor por haberle cuidado junto a su esposa y a sus hijos. Estamos también contentos porque Laura, su esposa, nos va acompañando durante toda esta semana. Y agradecemos al Señor por haberles protegido durante toda esta vida entregada al ministerio. Que el Señor bendiga esta predicación. Para comenzar, buscaremos en nuestras Biblias el Mateo, el libro de Mateo, capítulo 25... y leeremos los versículos del 1 al 6, que dicen así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite extra con ellas. En cambio, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con el de sus lámparas. Y como el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. A medianoche oyeron el clamor: ¡Ahí viene el novio! ¡Salid a recibirlo! Dios bendiga la predicación de esta mañana. Gracias. Muy buenos días a todos. Oyendo a vuestro pastor, no puedo por menos que darle las gracias por su amabilidad, pero déjeme que le diga, pastor, que los años no perdonan. Vayan tomando nota todos. Los años no perdonan. Y he aprendido un refrán que me va muy bien. Dice: yo ahora voy despacio porque ya fui deprisa. Estamos en plena semana de oración ya. Ayer tuvimos un tema introductorio en que se nos instaba a conocer el tiempo en que estamos viviendo. Y yo decía a mis hermanos que estaban acá: tenemos la sagrada obligación no sólo de saber de dónde venimos, no sólo de saber a dónde vamos, sino sobre todo saber dónde estamos. ¿Dónde estamos exactamente? Yo espero que el tema de esta mañana nos ayudará a entender y a comprender un poco mejor dónde estamos. Si habéis escuchado bien la lectura, y espero que tengáis vuestras Biblias abiertas, y yo no la cierro nunca cuando empieza un sermón, hemos leído una parte de ¿qué parábola? Ah, la conocéis bien. La parábola de las 10 vírgenes. Y alguno ya está pensando, ya está. El pastor Martrey ya nos viene otra vez con el rollo de las 10 vírgenes. Sí, yo ya sé que todos los pastores han predicado de las 10 vírgenes. Yo también. Yo también. Pero mira, ¿por dónde esta mañana? Yo no voy a hablar de toda la parábola de las 10 vírgenes. No. Yo voy a hablaros de dos detalles nada más. Y el poquito tiempo que me queda, porque los pastores miramos el reloj cuando comienza la predicación. Vosotros los miráis cuando debería terminar. En el poquito tiempo que me queda, voy a tratar de presentaros dos detalles, nada más. Y esos dos detalles sin duda me ocuparán todo el tiempo. Y ojalá os dejen sedientos al punto de que vosotros queráis también ahondar más sobre ese tema, porque hay mucho más a ahondar. Un par de detalles no más, y seguro que nos dejarán con ganas de saber más. Sin duda alguna todos tenemos claro que Jesús, con la parábola de las 10 vírgenes, lo que pretendió es pintar un poco la marcha de la iglesia. ¿Estáis de acuerdo? La marcha de la iglesia, donde hay de todo. Y el Señor pintó ahí, pues, 5 vírgenes, muchachas solteras, prudentes, sensatas. Y 5 vírgenes, muchachas solteras, prudentes, sensatas, pero que les faltaba algo. Una cierta preparación para una cierta demora. No habían hecho acopio de aceite suficiente por si el novio se retrasaba en venir. Como creyentes creemos que eso es así. Jesús ya dijo que en su iglesia habría trigo y cizaña. En esta parábola, prudentes e insensatas, o fatuas, como las llaman otras versiones. Pero la realidad es la misma. Me llama un poco la atención un detalle. ¿Habéis visto cuántas había de una clase y de otra? A ver. El 50%. Debo entender que esta mañana se produce lo mismo aquí en esta iglesia. No quiero ser apedreado. Es Jesús quien dice que en su pueblo puede llegar a haber un 50% de personas que están esperando el retorno del Señor, pero que sin embargo no habrán hecho la preparación necesaria para estar presente el día de su venida. Es como para tenerlo en cuenta, ¿no os parece? Es como para tenerlo en cuenta. Pero el punto que esta mañana yo quiero buscar es el siguiente. Cuando Jesús presenta esa parábola, ¿a qué periodo de la cristiandad Jesús se está refiriendo? No me contestéis. La Biblia se contesta ella solita. Sabemos por las profecías de Apocalipsis que la cristiandad, en grandes rasgos, pasaría por 7 grandes periodos, ¿verdad? Las 7 iglesias de Apocalipsis. 7 periodos de la cristiandad en los que la iglesia poco a poco se iría malogrando, se iría estropeando, pero que Dios tendría siempre un remanente, un grupo de hombres y mujeres fieles a lo largo de toda la era cristiana. Y vuelvo a la pregunta, ¿a qué periodo de la cristiandad se refiere el Señor cuando presenta esa parábola de las 10 vírgenes? La respuesta está en la Biblia. No tenemos que buscarla. ¿Tenéis la Biblia abierta? ¿Está en Mateo 25? ¿Sí? ¿Cuál es la primera palabra? La primera palabra de Mateo 25. No, no, una sola palabra. Una sola palabra. Entonces, si no hay otra, no inventemos donde no hay. Ese es el problema que a veces tenemos. Queremos hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. La primera palabra del capítulo 25 de Mateo es entonces. ¿Entonces qué es? Gramaticalmente lo sabemos, ¿verdad? Un adverbio de tiempo, ¿no es así? Un adverbio de tiempo que significa en aquel momento, en aquella circunstancia, en aquel momento, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Mirad, la palabra entonces es la clave para entender a qué punto de la historia Jesús se está refiriendo cuando habla de esa parábola. Lo curioso del caso es que el Señor la ha mencionado muchas veces antes. Vosotros sabéis muy bien que en la Biblia no hay capítulos ni versículos, ¿verdad? Los capítulos y los versículos los hemos puesto los hombres. ¿Para qué? Para poder encontrar más fácilmente una declaración bíblica. En el capítulo tanto, en el versículo tal, hay tal cosa. ¿De acuerdo? Pero el capítulo 24 y el capítulo 25, originalmente, era un todo unido y seguido. ¿Estamos de acuerdo? Antes del capítulo 25, en el capítulo 24, un capítulo muy conocido de los adventistas, esta mañana ha sido mencionado por el director de Escuela Sabática, nuestro hermano Francisco, mi buen amigo, ¿qué dice? ¿De qué habla todo el capítulo 24? ¿Podéis decírmelo? La venida del Señor, y más concretamente que la venida del Señor, las señales de la venida del Señor. Yo quedo impactado, mis hermanos, cuando veo lo bien que no sabemos las señales de la venida del Señor. Sabemos de las guerras, sabemos de rumores de guerras, sabemos de terremotos, sabemos de hambres, sabemos de epidemias, sabemos de inmoralidad. Todo aquello que afecta al mundo entero. Son señales que afectan al mundo entero. Pero no he oído nunca ninguna predicación. Y llevo 60 y pico de años en la iglesia. No he oído ninguna predicación, nunca, de las señales que Jesús dejó en el capítulo 24, que no son para todo el mundo. Que son para ti, mi hermano. Que son para mí. Que son para la iglesia de Dios. Y esas señales parece que no nos interesan. Ah, no, vamos a ocuparnos de los demás, que es más bonito ocuparse del otro que ocuparse de uno mismo. Es más bonito ver la mota en el ojo ajeno que ver el troncazo que llevo en mi ojo. Jesús en el capítulo 24 de Mateo emplea 9 veces la palabra entonces. Y cada vez que emplea la palabra entonces, Jesús dice algo para su iglesia, para los creyentes, para los hijos de Dios. Y una señal especial para ellos, para ti, para mí. 10 otras palabras. Jesús me está diciendo, cuando ocurran esas señales que son para todo el mundo, que son para el mundo entero, terremotos, hecatombes en la tierra, epidemias, inmoralidad, miedo, angustia de gentes, como dirá Jesús. Vosotros, entonces, ocurrirá esto, y esto, y esto, y esto. Me gustaría pasar en visión rápida esos 9 entonces. Os digo una cosa, mis hermanos. Pastor, queda el desafío. Cada uno de esos entonces puede ser motivo de un sermón tremendamente aleccionador. No queréis que os dé 9 sermones esta mañana, ¿verdad? Se quedaría pronto la sala vacía, porque dudo que aquí ocurra como ocurría con Pablo, que alargó el discurso hasta medianoche y allí no se marchaba nadie. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo han cambiado las cosas, desgraciadamente? No, yo voy a mencionar cada entonces y lo que Jesús dijo que se produciría y que tiene que ver con la Iglesia, que tiene que ver con los creyentes. Vamos a ver, ¿tenéis Biblias abiertas? Está en el capítulo 24, capítulo 24 de San Mateo, un análisis rápido. Encuentro el primer entonces en el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Entonces os entregarán para ser afligidos y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Señal o no señal? Sí, señal para los hijos de Dios. ¿Cuándo? Entonces. Entonces, cuando veáis que se están cumpliendo todas esas otras señales que he dado para el fin del mundo, que anuncian mi regreso, entonces vosotros se os entregarán, seréis afligidos, seréis aborrecidos. Y a mí me extraña, hermanos, cuando veo que sale un artículo en una revista o hay una noticia en la televisión, nos rasgamos las vestiduras, nos echamos ceniza sobre la cabeza y decimos, ¿cómo nos han puesto? ¿Cómo nos han puesto en la televisión de herejes, de bandidos, de sinvergüenzas, de ladrones? ¿Por qué os extraña? ¿Es tan señal eso? ¿Cómo serán los terremotos? ¿O cómo serán otras cosas de la palabra del Señor? A mí lo que me extraña es que os extrañe. Es una señal de los tiempos para su Iglesia. En el tiempo cuando las señales del fin se estarán cumpliendo, y ayer veíamos que se están cumpliendo, y lo veremos esta semana. Toda la semana me dedicaré a hablar de señales del tiempo del fin, pero no de hace 50 o 60 años, ni 150 ni 400. Señales de hoy. Señales de hoy, 2007. Señales de ayer, hace 4 días, 4 años. Y que las hemos estado dejando pasar sin darnos cuenta que estamos ya viviendo en aquel tiempo, en aquellos entonces que dijo Jesús. Entonces os aborrecerán, entonces seréis afligidos y seréis aborrecidos de todas las gentes. Encuentro el siguiente entonces en el versículo 10. ¿Lo estáis leyendo? Entonces muchos serán escandalizados y unos a otros se aborrecerán. Yo eso lo he visto cumplir en nuestras iglesias, que las conozco porque las he mamado desde niño. ¿Cuántas caras no he visto en esta misma iglesia que hoy no veo? ¿Dónde están? Fueron escandalizados. Se escandalizaron. Se escandalizaron y acabaron aborreciendo aquella iglesia a la cual un día pertenecieron. Y esto es una señal. No debe extrañarnos, porque el justo por su fe vivirá. Y no debe importarte lo que el otro haga. Vive tu fe con Dios. Vívela intensamente. Vívela para ti solo. Porque solo eso te mantendrá firme cuando el Señor venga en las nubes de los cielos. Si te confías al pastor, si te confías a la comunidad de la iglesia, si te confías al consejo de iglesia, si te confías al primer anciano o al primer diácono, ¡estás perdido! ¡Te lo dice un pastor! Mi fe únicamente puede apoyarse en Jesús mi Salvador y en nadie más. ¡Amén! ¡Claro que sí! ¡Amén! ¡Claro que sí! Será la gente escandalizada. Y es una señal que la vemos cumplirnos en nuestros días. Y cumpliéndose, no nos damos cuenta que Jesús dijo que eso ocurriría. ¿Cuándo? Entonces, esa es la respuesta. Entonces y solo entonces. Encuentro el tercer entonces en el versículo 14. ¿Cómo corre aquel reloj? ¿Por qué no lo paran ustedes un poco? El versículo 14 dice, será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Yo voy a decir una herejía para muchos. Hemos oído tantas veces, hemos de predicar el Evangelio porque entonces vendrá el fin. Luego el fin está condicionado a tu trabajo y el mío. no viene nunca entonces el fin. No viene nunca entonces el fin, señores. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice dos cosas. Una, que el Evangelio será predicado con nosotros o sin nosotros. Porque si estos callaren, las piedras hablarán. El Espíritu de profecía dice que si nosotros no hacemos la labor, Dios mandará ángeles a hacerla. Pero hay de ti y de mí si no cumplimos esa misión. El Evangelio será predicado. Pero además, entonces vendrá el fin. En ese tiempo vendrá el fin. Cuando estén ocurriendo tantas señales que el Señor nos dio. Encuentro siguiente entonces en el versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Yo ya he empezado, ya estoy en los picos de Europa. Hace ya años que resido allá. Yo me dije, aquí podrá venir lo que venga. Pero la bomba atómica a mí no me pilla. Yo creo que el Señor es sabio dándonos recomendaciones para que a medida que vemos que todo va hacia el mal, pensemos en alejarnos todo lo que podamos de las ciudades. Ayer yo lo explicaba. Las ciudades son cainitas. Las ciudades son lascivas. Las ciudades son frías. Las ciudades son inhumanas. Aquí hay que venir a trabajar y después, si puedo, marchar. Lo más lejos, mejor. Es un consejo del Señor. Encuentro el quinto entonces en el versículo 21. Dice, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora. Grande aflicción, yo hablaba ayer de esa grande aflicción. Hoy el mundo no le llama grande aflicción. Cuando vemos las noticias, ¿qué nos dice? Es un problema que crea alarma social. Es la palabra moderna. ¿Pero qué es alarma social? Miedo, angustia de gentes. Gran aflicción, que dijo el maestro. Los psicólogos dicen, y probablemente hay psicólogos en la sala, hay un aserto muy claro que tiene la psicología que dice... la inseguridad engendra miedo y el miedo engendra agresión. Si hoy hay miedo en la calle, si hoy hay agresión porque nos pisamos los unos a los otros, nos arañamos los unos a los otros, es porque sencillamente hay inseguridad. Inseguridad material, inseguridad espiritual, inseguridad familiar, inseguridad económica. Inseguridad de trabajo, inseguridad de la familia. El marido no está seguro de la esposa no está segura del marido. Los hijos desconfían de los padres desconfían de los hijos. La inseguridad es total. Hay una verdadera angustia, un miedo que domina por doquier. Y esto es una señal que los hijos de Dios debemos reconocer en este tiempo también, porque nos la han dado para nosotros, para que creamos que estamos viviendo en aquel entonces que dijo el maestro. El sexto entonces lo encuentro en el versículo 23. ¿Lo tenéis? Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre. Perdón, disculpad. Y entonces si alguno os dijere, aquí está el Cristo allí, no creáis. Ah, el Señor me dice que como iglesia, como creyente, en el tiempo final habrá muchos hombres y mujeres que se presentarán como la doctrina, la panacea religiosa, que nuestro mundo necesita. Nunca ha habido tantas religiones como hoy. Nunca. Y nunca ha habido menos fe que hoy. Los templos que antaño se llenaban están hoy vacíos. Ha surgido la costumbre de escuchar la misa desde la puerta de la calle. Se ve que hace el efecto a distancia. Le pasa como a mis gafas. Me dijo un hermano en Villajoyosa, ¿y usted a su edad y aún no usa gafas para leer? Yo, sí, las tengo aquí en el bolsillo. Y son las gafas muy modernas, le dije, que funcionan a la distancia. Desde el bolsillo me sirven a mí ya. Algunos la fe les funciona también a distancia. Y escuchan la misa desde la calle, mientras hacen el negocio, unos, y otros, fulanito y fulanita, preparan la velada de la tarde. Esa es la religión de hoy. ¿Dónde hemos llegado? Y Jesús lo dijo, habrá falsos cristos, falsas soluciones, falsos mesías, falsas creencias que vendrán a la tierra, que enturbiarán la mente del creyente. Y yo como creyente debo saberlo, que esto ocurriría ¿cuándo? Entonces, cuando todo lo demás se esté cumpliendo. El séptimo y octavo entonces lo encuentro en el versículo 30, están los dos juntos. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes de los cielos con gran poder y con grande gloria. Verán la señal, verán al Hijo de Dios volver, y entonces, ¿qué dice que harán? Se lamentarán. Aprendí de jovencito un refrán que dice, agua pasada no mueve molino. ¿De qué servirá entonces ya lamentarse? Lamentémonos ahora cuando aún él no ha venido y vivamos de tal manera que no nos sorprenda. Parecería que con estos entonces Jesús ya ha terminado, porque ya vuelve, ya retorna Jesús. Sin embargo, hay un noveno entonces que a mí me crispa, me impacta, me hace temblar. Ese noveno entonces está en el versículo 40. Y allí el Señor dice, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres moliendo en el molinillo, una será tomada, la otra será dejada. ¿Qué porcentaje? Demasiado tarde. Jesús dijo a Judas, lo que hubieres de hacer, hazlo pronto. Mi hermano y mi hermana, si crees de verdad que estamos viviendo en el tiempo de los entonces, actúa ahora, muévete ahora, reacciona ahora, haz que esta semana de oración sea un revulsivo en tu vida, haz que ella llegue a lo más profundo de tu corazón y te conmueva y llegues a tomar decisiones que a lo mejor estás dejando para mañana, un mañana que no llega nunca. Jesús concluye esos nueve entonces con un décimo, que es el que hemos leído esta mañana. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que salen a recibir al esposo, pero que esperando al esposo y este tardándose, cabecearon 7, ¿no? 5. Ah, pues yo lo había leído mal, pastor. Cabecearon todas y se durmieron. Jesús está diciendo que la iglesia de entonces corremos el peligro de cabecear y dormirnos. ¿Es un mensaje para mí hoy? ¿Es un mensaje para ti hoy? ¿Es un mensaje para cada uno de nosotros que vivimos los albores del retorno del Señor? Corremos el riesgo, corremos el peligro de adormecernos, corremos el peligro, aún y pretendiendo estar preparados, corremos el peligro de tener sueño en el momento cuando deberíamos despertarnos. Si no, ¿por qué dijo el Maestro? Velad, velad y llorad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero hay un segundo elemento que yo quisiera esta mañana pasar revista con vosotros, en los momentos que me quedan. Dice el texto bíblico que llegada la medianoche cabecearon todas y se durmieron. Y que durmiendo ellas, todas, De pronto se oyó un clamor. ¿Clamor es un grito? No. Un clamor es como un susurro, algo que suena por ahí, que no sabes ni de dónde sale ni de dónde viene, pero que suena, que suena. No, no es nadie gritando, no es nadie despertando a la iglesia, es un clamor de medianoche. ¿Queréis que os confiese algo que me ha preocupado durante años? Durante años yo me he dicho, si la iglesia toda está durmiendo, ¿quién la despierta? Si la iglesia toda está cabeceando y se ha dormido, ¿quién produce ese clamor que la agita, que la despierta y que al mismo tiempo llega a ser un revulsivo por el cual se puede ver quiénes son de verdad hijos de Dios y quiénes tienen cara de hijos de Dios, pero no son plenamente hijos de Dios? Ah, a mí me gusta decir cuando voy a las iglesias, os miro y desde un púlpito yo os aseguro que se ven todas las caras, hasta el que se duerme también se ve. Lo estoy viendo en este mismo momento. No vuelvo a mirar si no se dará cuenta que lo he visto. Se ve todo. Y cuando yo os miro y os veo, ¿me dejáis que lo diga? Vamos a ser amigos. ¿Voy a tener confianza con vosotros? Ninguno de vosotros tenéis cara de cizaña. Ninguno de vosotros tenéis cara de cizaña. En todos veo cara de trigo. Yo me miro al espejo y también me veo cara de trigo. Pero luego me pregunto, Señor, ¿soy realmente trigo? ¿Soy trigo limpio? ¿Soy trigo, como decía Jesús, grano lleno en la espiga? O como mi esposa, que tiene un ramo de espigas precioso en casa, y hay algunas, las más derechas, ¿eh? Las más derechas, hacen así, y no hay nada. Las otras que están curvadas así, los granos están llenos, tan duros. La humildad les lleva a inclinarse en su propio peso. Las otras, el orgullo de la nada, les hace estar tiesos. Así ocurre también más de una vez en la iglesia. Tenemos cara de trigo, mis hermanos. ¿Somos trigo? Yo no me atreveré jamás, jamás, jamás a decir tú eres trigo, tú eres cizaña, tú eres trigo y yo soy cizaña. No. Solo el Señor lo sabe. Pero sí que yo debo saber dónde estoy para saber qué estoy haciendo en mi preparación para la eternidad. Tengo la sagrada obligación de saber dónde estoy. ¿Quién da el clamor de medianoche que despierta la iglesia? ¿Quién da el clamor de medianoche que pega la sacudida, el revulsivo que hace que se vea quiénes están preparados y quiénes realmente no lo están? Si la iglesia está toda dormida, el clamor no puede venir de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Me he pasado años buscando la respuesta. Cuando yo cojo el espíritu de profecía y busco las parábolas, la hermana Elena White, cuando comenta esa parábola de las 10 vírgenes, no dice ni pú sobre el clamor de medianoche. Es verdad que ella habla del clamor de medianoche en otros lugares, pero no en la parábola, pero no en el comentario de la parábola. Especifico bien para que nadie me diga lo que yo no he dicho. ¿Qué es ese clamor de medianoche? Los comentaristas bíblicos que consultaba no me daban una respuesta satisfactoria. Me parecían opiniones muy humanas. Y a mí la palabra del hombre, como dice la lección de escuela sabática de hoy, ¿no? La palabra final. Y esa es la que cuenta. La palabra de Dios. Porque el hombre cuando mete una cucharada, lo estropea. Buscaba comentaristas y no encontraba la respuesta. Al final encontré uno, un comentarista suizo, Luis Bonnet, tengo de él algunos libros, es evangélico, protestante. Bueno, no olvidemos que nosotros estamos dentro de la rama del protestantismo también, y que hemos surgido del protestantismo como una reforma dentro de la reforma. ¿Estamos de acuerdo, no? Luis Bonnet escribió en el año 1880 un comentario sobre el Nuevo Testamento. En ese comentario él dice que el clamor de medianoche bien podría ser esto, bien podría ser esto, bien podría ser esto, y da una serie de ideas. Y al final dice una cosa que me hizo pensar. Él dice, el clamor de medianoche bien podrían ser las señales de los tiempos anunciando el reino del Salvador. Abrí mis ojos, desperté un poco y dije, me parece bastante plausible. Pero bueno, es palabra de hombre. Y como palabra de hombre, no es para mí aún la respuesta. Y un buen día, casualmente, encontré esa misma opinión en una visión que tuvo la sierva del Señor, Elena White, la primera visión que ella tuvo, y que seguro que muchos de vosotros la recordáis. Esa visión que ella quedó mucho tiempo de rodillas y de que vio al pueblo de Dios caminar por un camino estrecho que iba haciéndose cada vez más angosto, yendo hacia la tierra prometida, la Canaán celestial, la Nueva Jerusalén. Y ella la describe muy bien. Y hay una parte de la escena donde no parece que venga a nada con el tema de las 10 vírgenes, pero sin embargo ella dice lo siguiente. Voy a leer esta porción. Me pareció ser levantada cada vez más arriba, por encima del oscuro mundo, y me volví para buscar al pueblo adventista en el mundo, pero no lo hallé en parte alguna. Y entonces una voz me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba. Yo me dije, qué interesante, qué interesante. Con lo que nos gusta ir por el suelo, rastreando como culebras, y resulta que el Señor le dice, no, no, el pueblo de Dios tiene que ir más arriba, no por el mundo, no rastreando por la tierra, más arriba. Y sigo, un paréntesis nada más. Alcé mis ojos y vi un sendero recto, angosto, trazado, muy por encima del mundo, cuidado hermanos, muy por encima del mundo. Y el pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. Hasta aquí normal. Ahora viene la respuesta. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo el ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero para que no tropezaran. Ya tenía la respuesta que estaba buscando. El clamor de medianoche es la luz que Dios ha dado desde el principio de los tiempos hasta el final para que alumbre nuestro caminar. Y yo me dije, pero claro, pero si la Biblia ya lo decía. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Y está en la lección de hoy de Escuela Sabática. ¿Qué dice? Que la palabra de Dios es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Tenemos pues la palabra profética más segura. La profecía es la antorcha que Dios ha dado a la Iglesia, no para mostrarle las verdades están en la doctrina, la profecía me muestra en qué punto del camino yo estoy avanzando hacia la Canaán celestial. Y cada vez que se pronuncia una señal, cada vez que se produce un destello en el faro profético, el Señor me está diciendo, el esposo viene, sal a recibirle. Cada señal que se cumple, el maestro me dice, ¿lo ves? Es lo que yo te dije. ¿Y no es acaso lo que dijo Jesús a sus discípulos? Estas cosas os las he dicho antes de que acontezcan. ¿Para qué? Para que cuando acontecieren creáis. El libro de Proverbios dice que sin profecía el pueblo se disipa, se desvanece. Dios nos ha dado la profecía precisamente para ilustrar a la iglesia y mostrarles en qué punto nos estamos encontrando. Y la palabra del Señor me dice que habría señales de todo tipo. Jesús lo dijo, de la higuera aprended la parábola, cuando veis que sus hojas se enternecen, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando vierais todas estas cosas, sabed que estoy cercano a las puertas, que estás viviendo en el entonces profético de Jesús. Yo dije ayer noche que el pueblo de Israel no fue desechado por sus pecados. El pueblo de Israel fue desechado porque no conocieron la venida del Mesías y no le reconocieron ni le aceptaron. Y eso te puede ocurrir a ti y me puede ocurrir a mí si no sé leer el caleidoscopio profético que a mis ojos se está mostrando cada día, dándome pruebas de que estoy en el tiempo que el Señor dijo, volveré a la tierra, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tenemos tantas profecías que se están cumpliendo. Yo os lo demostraré esta semana. Hacedme confianza. Venid, aunque solo sea por curiosidad, porque os va a interesar. Hay mucho, muchísimo más de lo que imaginamos. Y que cuando hablaremos de ello diréis, es verdad, es cierto, y no me di cuenta, es verdad que ocurrió esto al otro día. Tantos detalles que están dando cumplimiento a las profecías que Jesús dio en su palabra, que no tenemos por menos que dar reconocimiento y gracias a Dios diciendo, Señor, qué grande eres, cuánta luz nos has dado. Hoy vemos terremotos, y vemos ciclones, vemos huracanes, vemos tsunamis, y mueren miles de personas, y nosotros decimos, bueno, uno más. ¿Cómo uno más? Y encima lees el periódico y te dicen, catástrofes naturales. ¿Cómo que naturales? De naturales no tienen nada. El Señor está llamando y está dando aldabonazos a su pueblo y a su iglesia para que despertemos de nuestro letargo, mostrándonos que estamos viviendo en ese entonces que dijo Jesús. Jesús dijo que habrían epidemias, que habrían enfermedades por doquier. ¿Cuándo ha habido más que ahora? ¿Cuándo? Y es cuando más tenemos medios para curarnos y sanarnos. La tuberculosis, una enfermedad que dijimos ya está eliminada, se acabó, nunca más tuberculosis. ¿Cómo? ¿Qué? Está resucitando de nuevo la tuberculosis. ¿Cuándo hablábamos antes del SIDA? Cuando nosotros éramos jóvenes, ¿cuándo hablábamos del SIDA? Jamás, eso era desconocido. Y ahí tenemos el SIDA. ¿Cuándo hemos hablado del ébola? El ébola es peor que el SIDA. Mucho peor que el SIDA. Y está avanzando, va viniendo de África hacia los países del norte. Y pasa eso. Y nos parece que es normal. Y no abrimos nuestros ojos. Y se mueren las vacas y las llamamos locas encima. Pobrecitas vacas. Tengo aquí un artículo fenomenal que dice así, más o menos, vamos a ver dónde lo tengo, un artículo que es interesante. ¿Quiere leerles el título, pastor? El título. ¿Vacas locas o humanos estúpidos? ¿Vacas locas o humanos estúpidos? ¿En qué quedamos? Bueno, pero eso ya se ha dominado, ya está dominado, ¿verdad? Ya podemos comer otra vez filetes de vaca cada noche, cada mediodía. Vale, para adentro, que no pasa nada. ¿Sabéis? Tenemos un hermano nuestro en una iglesia del norte de España que por respeto guardo para que no tuviera represalias. Ese hermano nuestro que trabaja en un ayuntamiento está en el equipo de recogida de animales muertos en las granjas. Y él me dice, pastor, cada semana seguimos recogiendo vacas locas muertas o vacas locas que hemos matado porque la encefalopatía espongiforme bovina las tiene ya dominadas. Cada semana. ¿Y el gobierno qué hace? Que sigan comiendo filetes. Que no caiga el negocio. Que siga adelante el consumismo. Cada semana siguen muriendo vacas locas. Yo tengo confianza en mi hermano. Y aún oigo hermanos y hermanas que me dicen, pastor, ¿y qué comeremos? ¿Y qué comeremos? Hace muchos años que no como ningún filete de vaca, ni de toro, claro, ni de ternera. No me ha hecho falta. No soy un vegetariano acérrimo, pero soy eminentemente vegetariano. Y desde luego, esto antes de las vacas locas para mí estaba ya fuera de control. No, hermano, no es un problema de dietética, no es un problema de qué comeremos, es un problema de clamor de medianoche. Eso también me está diciendo, el esposo viene, sal a recibirle. El esposo viene, sal a recibirle. No sé cuántos de vosotros tenéis consejos sobre el régimen alimenticio. ¿Puede ver las manos? El que lo tenga, ¡oh, hay un buen puñado! En la página 460, y no nos habíamos dado cuenta. Nada, no nos habíamos dado cuenta. Han pasado las vacas locas, siguen pasando, nos hemos callado, pero ahí estaba. Página 460. A menudo se lleva al mercado y se venden para servir de alimento animales que están ya tan enfermos que sus dueños temen guardarlos más tiempo. Algunos, cuidado la clave, algunos de los procedimientos seguidos para cebarlos ocasionan enfermedades. Se engordan tal vez con productos averiados y su cuerpo entero resulta contaminado de inmundicia. Y estaba ahí. Hace más de 100 años que estaba eso escrito. Y han llegado las vacas locas. Las hemos cebado con carne de ellas mismas. Las hemos convertido en caníbales. Y eso ya estaba demostrado en la isla de Kuru, en Nueva Guinea. Los caníbales que comen carne, y yo he conocido casos de canibalismo en África recientemente, los caníbales que comen carne de forma asidua, se produce en su cerebro lo mismo que se produce en las vacas. Hay unas células que carecen de ADN, esas células que carecen de ADN se convierten en lo que los científicos llaman priones, el prión rodea una neurona y se la come. Y en su lugar deja un hueco. Y otro prión se come otra. Y otro prión se come otra y va dejando huecos. Y al final el cerebro es un queso gruyer. De ahí el nombre de encefalopatía espongiforme bovina en el caso de los animales. Mi hermano, ¿qué esperamos para creer? ¿Qué esperamos para entender que estamos viviendo en el tiempo ya del fin? Quiera el Señor que despertemos. Quiera el Señor que nos demos cuenta. Quiera el Señor que aprendamos lo que estamos viendo a nuestro alrededor y que desgraciadamente demasiadas veces cerramos nuestros ojos. Ojalá que viendo, creamos y oyendo, aprendamos, obedezcamos y seamos cada día más fieles en los caminos del Señor. Que Dios te bendiga, es mi deseo. Amén.